Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar. Vamos a hacer el ejercicio 2 de la práctica 1. Lo vamos a leer y lo resolvemos. Dice, calcular la diferencia de descuentos D mayúscula. Esa es la incógnita. Obtenidos en una operación de descuento simple comercial según se aplique año civil o año comercial. En una operación con los siguientes datos. Nominal de 1.000.000 euros a un plazo de 270 días y aplicando un tanto de descuento del 10% anual. Bueno, pues vamos a tomar nota de los datos. Estamos hablando de un nominal de 1.000.000. Nos dicen que son 270 días. Estamos con descuento simple comercial. Y lo que se quiere ver es la diferencia entre aplicar año civil o año comercial. El tanto de descuento D minúscula es del 10% anual. Bueno, pues vamos a ver una operación de descuento. Ya sabéis que si es a interés simple se representa mediante una recta. Aquí tenemos una serie de días. Tengo un capital inicial C sub 0, un capital final C sub n. El capital inicial es el efectivo que se percibe y CN es el nominal. Y el descuento D es la diferencia que hay entre CN y C0. ¿Vale? Muy bien. Pues la idea es calcular ese D teniendo en cuenta que o bien trabajas con base 360 o con base 365. Entonces vamos a calcular quién es CN en un caso y CN en el otro. ¿Vale? En un caso, si aplicas la ley, vamos a poner C0 es igual a CN1 menos DN. Lo que tengo que calcular es C sub 0 para el caso del año civil y para el caso del año comercial. Observar que CN me lo dan, es 1.000.000. Lo que tengo que calcular es C0, que es el efectivo. En ese caso, esto es 1.000.000. 1 menos 0,1, 270 partido de 360. Y en el otro caso es 1.000.000 por 1 menos 0,1, 270 partido de 365. Una gran diferencia no va a haber, ¿vale? Pero sí que podemos calcularla. Muy bien. Bueno, pues vamos a calcular eso. Voy a utilizar Excel para hacer los cálculos como si fuera una calculadora. Y lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a poner en un caso los 360 días y en otro caso los 365. Para calcular el capital C sub 0, que es el efectivo, en un caso y en otro. Pues vemos que si aplicamos la formulita del descuento simple comercial para base 360, el efectivo que se obtiene son 925.000 euros. Y si se aplica para año civil, que la base es 365, el efectivo que se obtiene son 926.027.40. La diferencia de efectivos es de 1027,40. Pero lo que nos piden no es la diferencia de efectivos, sino la diferencia de D mayúscula, de los descuentos. Pero como el descuento es 1.000.000 menos el efectivo, el resultado al final es el mismo. En el primer caso, en el año comercial, el descuento es 75.000. Y en el año civil el descuento es 73.972,60, que al restar salen los 1027,40 de antes. Vamos a razonar el tema de qué prefiere el banco. Pues el banco siempre va a preferir darte el efectivo más bajo, que es el del año comercial, porque el efectivo sale en 925.000 frente al efectivo del año civil, que sale un poquito mayor, 926.027,40. Si estuvieran negociando entre bancos, lógicamente eso se llama negociar la base, y en el proceso de negociación lo que se ve es a ver quién se lleva esos 1027,40 de diferencia. ¿Vale? Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Se ve bien? Estupendo. Muy bien, pues este era el ejercicio 2.